¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, estuvo usted hablando en el programa anterior sobre el sentido de la vida. Y qué bueno sería que nos contara cómo en otras culturas se asume ese sentido de la vida. Si es lo mismo en ellas, usted, por ejemplo, obviamente su enfoque de ese programa fue el sentido de la vida para nosotros en Occidente, pero qué bueno conocer otros sentidos de la vida en otras culturas que no sea la nuestra. A ver, las distintas culturas humanas coinciden en dividir la vida entre objetos y seres con la vida espiritual. No hay ninguna cultura que no se haya planteado lo espiritual, que no se haya planteado la trascendencia. Y esa trascendencia es realmente lo que le daría sentido a estar vivo, porque realmente entre seres vivos, como sucede entre los animales, simplemente hay territorialidades, hay supervivencia y digamos que hay pequeñas organizaciones, pero no hay sentido de la vida, porque como decíamos en el programa anterior, los animales no tienen conciencia de la muerte. Solamente el hombre que logró esa conciencia es capaz en las distintas culturas de plantearse algo externo a la vida. Y en ese planteamiento de algo externo a la vida creó el politeísmo, creó el monoteísmo, pues creó una serie de referentes para darles una reglamentación a las acciones que acomete cada día el ser humano. Entonces, si empezamos a mirar el sentido de la vida a través de las culturas, vemos cómo, por ejemplo, en el judaísmo, el sentido de la vida comienza con dos libros básicos, uno que se llama la Torá, son los cinco primeros libros de la Biblia, donde en ese texto se explica o se dan las instrucciones para vivir y para que la vida tenga sentido. Entonces, a partir de ahí, el libro, esos cinco primeros libros, el Génesis, los Números, el Deuteronomio, van a plantear qué es lo que yo debo tener en cuenta. Entonces, si analizamos esa Torá que se conoce también con el nombre del Pentateuco, vemos que el primer libro se fundamenta en los orígenes, la creación del mundo y el primer mandamiento que recibe el hombre. Y eso es lo que le va a dar sentido a estar vivo. Primero, tener un origen. El origen me dice que yo no soy el primero ni soy el último. Entonces, a partir de ahí, la vida comienza a tener un sentido importante, porque honraré a mis orígenes, después va a haber un mandamiento dentro de esa misma Torah que es honrar padre y madre, teniendo en cuenta que esos orígenes me hicieron posible y que el trabajo de esos seres anteriores a mí han hecho que mi vida sea mejor que la de ellos. Eso es, pues, va a ser una cosa muy importante. Y el primer mandamiento, que es el que recibe Noé, cuando se le dice que no come carne con sangre, ya esto lo hemos dicho en algún programa, para que el hombre se diferencie de los animales. El animal pega un mordisco y se lleva la piel, un pedazo de hueso, nervios, carne, sangre. Por eso cuando un león acaba de comer está ensangrentado. El hombre, a través de ese mandamiento, separa la carne de la sangre. Y a partir de ahí deja de parecerse al animal. Y ya es un primer sentido en la vida. Yo no soy un animal. A partir de ese no soy un animal, me considero humano y voy a construir humanidad. Entonces luego viene todo lo que tiene que ver con el éxodo, los mandamientos, el sentido de futuro. Y cómo en ese sentido de futuro preparo los elementos necesarios para que lo que viene pueda ser entendido por mí. Pensar en términos de futuro implica tener lo necesario para enfrentar cualquier azar. Imagínense un barco. Hay unos hombres que están cargando un barco a la orilla del mar y el mar está bellísimo ese día, el sol es asombroso, el cielo es azul. Sin embargo, esos hombres cargan en el barco un montón de elementos por si de pronto cambia el día, por si hay tormenta, por si hay borrasca, por si el viento se acaba. Prevén lo que podría suceder. Los seres humanos logramos a través de esa idea de futuro percibir cómo manejar lo que venga, y eso aparece en los 10 mandamientos. Por eso se dice, no matarás, no robarás, no tal cosa, para darle sentido a la vida. Y en los 10 mandamientos el sentido es total. O sea, no se miente para que la confianza persista. No se roba para que el trabajo y lo que el hombre logra por sus propios medios, como ser inteligente, sea un modelo. No se mata porque en el momento en que yo dignifique la vida del otro, también estoy dignificando mi vida. Entonces aparecen pues los mandamientos como esa herramienta que le da sentido a mi vida. Le da sentido en tanto que me dice qué hago en la tierra y me dice qué hago con relación a la trascendencia. Va a tener un solo Dios, pero lo está por encima suyo. No va a ser ídolos, o sea, no puede adorar lo que usted mismo hace, para que usted así esté por encima de lo que hace. Es la gran crítica pues a la gente que cree en las máquinas como si fueran superiores a ellas. Yo no puedo creer en algo que mis mismas manos hicieron. Todo eso es dignidad de vida, porque si yo construyo algo y considero que ese algo está por debajo de mí, es porque lo puedo mejorar. Es porque lo puedo mejorar. Si yo construyo algo y creo que está por encima de mí, ya quedo imposibilitado para cualquier mejora. Entonces el sentido de la vida en la Torá, en esa parte de los mandamientos, comienzas a dignificar al ser humano. Si yo en el otro reconozco la honradez, yo me dignifico siendo honrado. Si yo en el otro reconozco la veracidad, yo me dignifico siendo veraz. Si yo en el otro reconozco lo que tiene, lo mío también vale. Entonces, esa es una forma de darle significado a la vida. Y ya luego la Torá va a hablar de cómo hay que organizarse, que cómo hay que crear comunidad, porque solamente será reconocido por la comunidad. Yo mismo no me puedo reconocer. Y viene pues todo aquello que tiene que ver que vamos a hacer como comunidad, cómo nos vamos a identificar, cómo nos vamos a gobernar, qué vamos a producir. Y la vida comienza a tener un enorme sentido porque se construye entre varios. En el judaísmo lo más importante es el grupo. El individuo no vale. Vale el grupo, porque el grupo construye con la participación de todos, y porque lo importante de estar vivo es saber que lo que yo no sé lo sabe otro, y que si el otro me es confiable, yo con él puedo construir. Entonces es una se va a fundamentar en el no egoísmo, en el prever el futuro, en el sentido de la justicia y de las tradiciones. Una tradición se construye con las mejores formas de vida que hemos tenido en el pasado y se sostiene por eso. Si la tradición tuviera errores, la tradición pierde ese sentido. Claro que hay culturas que tienen tradiciones muy violentas. El caso, por ejemplo, de los toros de San Fermín, etcétera, donde es el hombre que se prueba frente al animal, es el hombre que trata de demostrar que es más inteligente que el animal, pero es una tradición que es más como para demostrar la habilidad del hombre y del cuerpo del hombre frente al cuerpo del animal, pero que no está aportando nada. En tanto que la tradición que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con los grandes momentos de la historia, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con las reuniones, esa es la que dignifica al ser humano. Porque si estamos reunidos, si estamos gozando lo mejor que nos dio la tierra, a partir de ahí vale la pena estar vivo, vale la pena estar vivo. En el judaísmo es muy claro que cada judío en los sábados se convierte en un rey. O sea, nadie pasa la semana libre. O sea, llega el viernes, hay que bañarse, hay que ponerse bonito, hay que usar lo mejor para que mi casa sea una casa importante ese día sábado. Así el más pobre es rey una vez a la semana. Y el más rico también descubre que puede vivir muy tranquilo porque es rey ese fin de semana. Y a partir de ahí la vida cobra sentido. Porque no me estoy privando de lo que me da la vida. No me estoy privando de lo que da la vida. Entonces, eso la dignifica. Ya, por fuera de la Torá aparece un texto que se llama el Pirkei Avot, que es el Tratado de los Padres, que es un texto de ética, simple y llanamente un texto de ética, donde se entiende el mundo a través de la justicia. Y ese mundo a través de la justicia es lo que hace que los seres humanos se comuniquen sin temores entre ellos mismos. Eso me acuerdo de alguna tesis de Platón en La República, donde decía: la república funcionará si hay justicia. Si no hay justicia, ningún conglomerado humano funciona. Porque la justicia no es repartir en partes iguales, es repartir lo que a cada uno le corresponde. Y esta parte es muy importante en el Pirkei Avot, entender el mundo como un hecho de justicia. Y a partir de ese hecho de justicia, lograr que la vida tenga sentido. Y va a tener sentido cuando configuro la comunidad, cuando la comunidad me permite tener hijos, me permite casarme, me permite morir con dignidad, etcétera, etcétera. Entonces esto sería como el sentido básico que le da el judaísmo a la vida, entendiendo una cosa muy importante, y es que el judaísmo se preocupa más por la vida que por cualquier otra cosa, porque la vida es la que me va a llenar de conocimiento. Y va a hacer de que el miedo desaparezca. Memo, usted acaba de decir que el término de justicia no es darle a cada cual por igual, sino lo que cada cual merezca. Sí, pero necesite. Pero en términos de dignidad no todos seríamos iguales, por lo tanto todos necesitaríamos lo mismo, mereceríamos lo mismo. A ver, eso es una discusión muy interesante que tienen hoy en día los expertos del cerebro. Y es que todos los cerebros son distintos, así como todas las caras son distintas y las huellas dactilares son distintas y todas las orejas son distintas. ¿Qué tanto necesita un hombre para su dignidad? Lo que él entienda del mundo es lo que él entienda del mundo, no lo que desee del mundo, es lo que entienda del mundo. Una persona logra una enorme dignidad en el momento en que encuentra que su entorno es confiable, que su entorno le permite vivir, que en su entorno obtiene conocimiento, que en su entorno puede participar de las decisiones que se toman, etcétera, etcétera. O sea, no se sabe quién es más rico, si un hombre que tiene una pequeña granja y vive muy bien de esa granja porque le permite tener su comida, sus vacas, le permite leerse un libro, le permite, o un millonario. A lo mejor vive mejor el de la granja, porque tiene lo que necesita, porque eso es a lo que aspiraba. ¿Cierto? Si a mí me dieran ahora 5 mil millones de pesos, pues me reviento. No sé, y me enloquezco como le pasa a tanta gente y empiezo a hacer gastos que no tenía necesidad de hacer y a meterme en cosas a las que no logro entender, y se sufre. Entonces la justicia es eso, cada cual, a cada cual se le otorga la posibilidad de vivir en el mundo que él mismo ha creado. Ahí es donde está lo justo. Si yo vivo en unas condiciones de un mundo que, donde yo no puedo entrar porque no lo manejo, y eso miremoslo pues aquí en Colombia, la angustia es permanente. Entonces, ¿qué ve usted en quienes logran subir a cierto sitio? Pues que mantienen borrachos, mantienen gritando, o sea, no lograron ningún tipo de felicidad. Ahí no hay justicia. No hay justicia, como tampoco hay justicia en alguien que tiene dos hijos o tres y no puede alimentar. Entonces cada uno tiene su propia visión del mundo. Y en las teorías del cerebro cada uno configura su mundo. Es que yo sé hasta dónde estoy bien. Ya cuando el cerebro se enferma, empiezo yo a tratar de buscar algo más para acumular, pero no para entender, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante un rey justo y un zapatero justo. Un rey en justicia, un zapatero en justicia. Un zapatero necesita sus cueros, sus herramientas, sus amistades, un tallercito, necesita su casa, necesita que lo quieran en la casa, necesita la comida que le gusta, etcétera, etcétera. Y como zapatero llegará a vivir muy bien. El problema está cuando el zapatero cree que es injusto, que él no es el rey. Claro, cuando nos desbordamos. Y uno de los, es por ejemplo, la persona que en América Latina es muy común que nosotros no queramos ser los que somos. Y eso es parte de la angustia. Claro. Es parte de la angustia. Nadie entendería que un filósofo moderno, por ejemplo, como un Frey, no se quiere enriquecer. Y no se quiere enriquecer porque para qué, él vive tranquilo. Necesita sus libros, necesita su computadora, necesita sus papeles, sus cuadernos, tener un termo lleno de tinto, de café o de té, sus sándwiches y ya, y con eso sale y habla con la gente y baila y le pasan 20.000 cosas, porque está en estado de justicia. Yo entro en estado de injusticia cuando me convierto en un acumulador, en un avaro. Es que eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. La codicia que se convierte en avaricia y el avaro que todo lo quiere acumular vuelve su vida a algo atroz, completamente atroz. Entonces por eso no es repartición en partes iguales. Por eso fracasó el comunismo, que quería repartir en partes iguales, sin parar a reconocer, no, hay alguien que necesita más que otro, por las actividades que tiene, por las cosas que realiza, en tanto que otros que reciben más se ahogan en eso más que reciben. ¿Cierto? Entonces siempre se ha dicho, es que a los judíos les va mejor, sí, porque hay un sentido de la justicia, el resto sobra, entonces se guarda o se invierte. Pero se trata es de vivir. Entonces eso es el Pirkei Avot. ¿Cierto? Entender hasta dónde llega mi mundo, para tener ese mundo abastecido con lo que necesite. Y para conservar ese mundo en buen estado para las generaciones que vienen. Porque si a mí me lo entregaron así, así lo debo conservar. Por eso el gran juicio de las generaciones jóvenes frente al mundo, a la generación de nosotros que les contaminó el mundo, que se los destruyó, que se los hizo muy invivible, va a ser terrible. Y una cosa muy interesante, buscando la dignidad empiezan a aparecer libros sobre la lentitud, escritos por hombres jóvenes. Es una cosa muy interesante, porque no estamos hablando de unos señores de 90 años que necesitan ser lentos, no, muchachos. Muchachos que se hacen planteamiento a mí, que es lo que me dieron a mí. Yo tengo que recuperar lo que mi generación no fue capaz de darme para entrar en estado de dignidad y a partir de ahí darle sentido a la vida, porque no hay sino una vida. Eso pues cree, se, se cree en Occidente y se cree en el judaísmo. En el Islam, el Corán, que es una mezcla religiosa y política, también le va a dar un sentido a la vida. Un sentido a la vida a través de la umma, la comunidad también. A ver, estos en el Medio Oriente, el sentido de comunidad ha permitido cuatro cosas fundamentales. La primera, que el grupo sobreviva. Ningún hombre sobrevive solo, solamente sobrevive el grupo, porque en el grupo se pueden asignar tareas y el grupo contiene división del trabajo. Entonces ahí empieza el sentido de la vida, de que yo, a mí me tocó hacer esto, al otro le tocó hacer lo otro, al otro le tocó hacer lo otro, y si todos juntos hacemos lo que a cada uno le corresponde, como pasa en el Islam, obviamente la comunidad sobrevive. Eso sería un primer elemento. Un segundo elemento que es claro en el Islam, ellos manejan una camándula, la más baja, muy bella, que tiene o contiene los 99 nombres de Dios. Son tres vueltas de 33 y se llega a los 99 nombres de Dios o a cualquier múltiplo de 33 para darle sentido a la vida, que es algo que a veces no entendemos del Islam. El islámico está hablando de Dios, el omnipotente, el misericordioso, el bondadoso, el grandioso, el castigador, dándose en la vida lo mejor y lo que pasa con el error. Entonces cuando uno ve un islámico por allá fumando su narguile, su pipa de agua, con su más baja en la mano, este señor le está dando sentido a la vida. Existe lo grandioso y existe también el castigo para el error, ¿cierto? O sea, que está mirando el mundo desde todas las posibilidades que da el mundo, y Alá, que es Alá en árabe es Dios, como hemos dicho, lo que significa la divinidad y al mismo tiempo lo que significa el dolor. Y es una reflexión. Entonces la gente pasa, ve al otro con la más baja, que además la más baja, además de las 33 bolitas que van pegadas como una camándula, tiene dos testigos. Entonces, dos que están viendo o están pendientes si eso que usted dice es cierto o no. Entonces son dos bolitas adicionales de otro color y de otra forma que dan testimonio de lo que usted está haciendo. ¿Ya? Y esa es una forma de dar sentido a la vida. En el Islam también es muy clara el sentido de la vida a través de la poesía. Son grandes narradores, son buscadores de belleza. Uno busca la belleza donde menos la hay, y ahí la belleza es grandiosa. La belleza entre las rocas, en el desierto, en un camino pedregoso. Cuando a uno le presentan toda la belleza de una vez, no la entiende. Y es de pronto lo que ha pasado en América Latina. Vemos la selva y nos asustamos, pero cada pedacito de la selva es bellísimo. Claro. Es completamente bello. Entonces una invasión de belleza hace que se pierda el sentido de eso. Lo que pasa en el reinado de belleza, entonces no ve uno nada, pues sí, ve ahí unas copias de algo, ¿cierto? Encontrar esa muchacha que está ahí en un mercado como Basurto en Cartagena, se ve bellísima. Claro. ¿Cierto? Entonces es una cosa muy interesante que se da a través de unos personajes que se llaman los Anifun, que son los buscadores de Dios, se da a través de personajes como los sufíes, que son los intérpretes de la relación mundo-divinidad, y a través de los derviches, que cumplen con algo similar. Y finalmente, una cosa que va a dar mucho sentido a la vida en el mundo del Islam, que es acogerse a lo mínimo, para saber vivir con lo mínimo. Entonces cada vez que uno ve toda esa gente en Afganistán, todas esas guerras, y salen con un burro, dos ollitas, tres cobijas, y qué gente tan pobre, no, porque caminan. Pero los jeques nada que ver, los jeques nada que ver con eso. Por lo común, lo que pasa es que ahora los jeques son unos representantes de compañías norteamericanas e inglesas, y los occidentalizaron. Casi todos estuvieron en Inglaterra o en Estados Unidos. Claro, entonces los occidentalizan y los meten en el juego del derroche. Los grandes hombres en el Islam y dentro del judaísmo, cuando el judaísmo fue muy poderoso en España, siempre se hacían acompañar de un poeta crítico, ojalá filósofo, para que no les permitiera que se desmesuraran. Entonces, eso pasa con un gran filósofo español, judío español, que se llama Salomón Gabirol, donde el gobernador de Granada, que es judío, en ese para el siglo XI, lo llama y lo adopta como hijo. Al adoptarlo como hijo, ese hijo tiene todas las posibilidades de criticar al padre. Y lo llamó y lo adoptó como hijo para que no se desbordara, para que el poder no lo desbordara, para que la riqueza no lo desbordara. En ese mundo judeo-islámico de Andalucía, eso fue muy común. Muy común. Entonces lo que hemos visto es cómo la locura, pues, de la posmodernidad hizo que toda esta gente se desmesurara de manera, pero no seguramente en el mundo del Islam habrán muchos que no se quieren desbordar para evitar la confusión. Es que el problema es de la confusión. El sentido de la vida se pierde cuando uno está confundido. El sentido de la vida se pierde cuando uno tiene miedo. El sentido de la vida se pierde cuando lo que tengo carece de valor. Y tenga en cuenta que el valor se lo da es uno, no lo da el almacén. Claro. ¿Cierto? Para nada. En este momento hay un muchachito feliz trabajando en una computadora que funciona con Windows 95 y con un disco de media giga. Pero como lo valora, como sabe qué puede hacer con eso, está feliz. La vida tiene sentido. Entonces nosotros, y el Islam ha buscado eso, que eso no suceda. Que eso no suceda, ahora que haya muchos que se desborden. Claro. Pues pasa lo mismo que en Occidente, no todo el mundo está desbordado. Hay gente que asume la vida con lo que tiene, con principios de justicia, con tranquilidad, con estados de quietud, sacándole jugo al libro que se lee, gozándose el arroz con papas y aguacate que logró almorzar. O sea, es que todo depende. El hecho de que la mayoría, que es la más ignorante, porque siempre pasa, se desborde, no quiere decir que el sistema no funcione, para nada. Todos los carros son maravillosos, ¿qué culpa tiene de los choferes? Ninguna. ¿Cierto? Un carro no está para estarlo moviendo a cada rato a una cuadra, a dos cuadras, a tres cuadras. No, también hay que caminar, etcétera. Entonces eso pasaría en el Islam, donde también hay mucho sentido en la vida, cuando se tienen los hijos. Hay una similitud muy grande con el judaísmo, y es porque los hijos, yo ya no me muero, y los hijos, y en los hijos yo recupero la dignidad y el sentido de la vida, porque querré que ellos tengan una buena vida. Ahora, una buena vida no es darle plata al muchachito todo el rato, no es llenarlos de juguetes como pasa hoy en día, sino prepararlo para que viva bien. Y en esa preparación para que viva bien, yo le encuentro sentido a la vida. Es una cosa que bien vale la pena comentar un momento, y es como la gente cree que los valores los va a recibir el niño en el colegio. La gente dice, no, está en muy buen colegio, porque les explican muchos valores, sí, pero si usted no se los da en la casa, le destruye los valores que le quedaron en el colegio. Claro. Porque el sentido de la vida comienza en la casa. Y eso va a ser, y ahí es donde la mujer cumple un papel fundamental en la cultura judía y la cultura islámica, que es la que transmite el sentido de la vida a partir de las creencias, a partir del lenguaje, a partir de la comida, a partir de la estética, donde vale la pena estar vivo. Vale la pena estar vivo. Eso es importante, por esto el sentido de la vida en el mundo árabe, en el mundo islámico y también en el mundo judío, porque arranca de ahí, de ese mismo oriente, va a estar dado en hacer de la vida un espacio tan habitable que vale la pena vivir hasta los 120 años. ¿Cierto? Es una cosa que es muy linda, porque a la gente se le desea que llegue a esa edad, para que muera ya, digamos, lleno de vida, ya no necesito más, ya entendió todo y se puede ir tranquilo, que es darle al otro pues la posibilidad de llegar a lo mejor. En las culturas indígenas, pues habría que hablar de N número de culturas indígenas, pero cojamos un genérico, aunque Fernando González estaría furioso, como que un genérico y cada grupo es cada grupo. Pero más o menos como genérico, el sentido de la vida comienza cuando yo me integro al orden natural. Leibniz decía, el filósofo alemán decía, todo lo que hay en la naturaleza es perfecto. Aunque Voltaire después se burlaba de Leibniz diciéndole, pues no. Pero para Leibniz todo era perfecto, y si me integro a eso perfecto, yo mismo me perfecciono. Una cuestión elemental, sí, si yo claro. Quiero ser igual al árbol, entiendo el árbol, entonces digo, bueno, ¿cuáles son mis raíces? ¿Qué tan profundas son mis raíces? ¿Qué cuerpo tengo? ¿Qué tan sano está ese cuerpo? ¿Cuántas ramas soy capaz de crear para conectarme con el exterior y qué frutos voy a dar? Indiscutiblemente la persona vive bien. Entonces las culturas indígenas se han ido integrando a la naturaleza para aprender de la naturaleza las mejores condiciones. Por eso es en el Amazonas hay un hombre que de tanto mirar al delfín rosado aprende a nadar como el delfín rosado, y el delfín rosado no se equivoca, y este hombre aprende a reptar como lo hace la serpiente, y a partir de ahí no se equivoca, porque está copiando lo mejor que le da la naturaleza. Y el sentido de la vida está en integrarme a esa perfección de la que hablaba Leibniz, de la naturaleza. De esa manera la vida tiene sentido. Ahora, entre los indígenas tiene un sentido pues tremendo, porque las culturas americanas y también las australianas le dan sentido a la vida a través de la cadena de la vida. O sea, si vamos a matar a un animal, vamos a cazar, ¿cuántos somos? 10, necesitamos un solo animal. No, vamos a matar más. Claro. Necesitamos uno. Y a ese uno, antes de matarlo, se le dice que tenemos que matar. Porque nosotros tenemos que comer. Luego, cuando nosotros muramos, otro se alimentará de nosotros, ¿no? Es ese cuento que alguna vez comentamos en un programa de Jack London sobre la vida, ¿cierto? Ese indio que está ahí, se lo van a comer los lobos, cuando dice, claro, que me coman, ya les tocó comer a ellos, ¿cierto? Y ahí cobra sentido la vida. Para el indígena es muy importante no herir la tierra, porque la tierra le da cosas buenas mientras no la hiera. Es ese famoso carta del indígena norteamericano explicando qué es lo que estamos haciendo con la tierra, hijos, que todo lo que hagamos en la tierra afecta nuestra vida. Entonces, las comunidades indígenas americanas son muy claras en eso. La naturaleza tiene un rol. Yo me parezqueré a la naturaleza y sacaré de ahí lo que realmente necesito, sin excederme, para que esa naturaleza perviva. ¿Y por qué debe pervivir? Pues porque es perfecta. El sol sigue saliendo por el oriente, el río sigue fluyendo en tal dirección. Pues tratemos de conservarla así. Si bien hay una ley de la incertidumbre, en un día que de pronto el sol no salga por el oriente y no por el occidente, qué sé yo, pues ya nos haremos otra pregunta, a ver cómo seguimos funcionando ahí. Pero mientras que la experiencia vivida nos dé la probabilidad de que eso mismo suceda mañana, trataremos a la naturaleza para que todo en ella sea probable, que el árbol de guanábano siga dando guanábano, que la época de mosco sea esta época y no una época al azar, etcétera, etcétera. Y ahí está el sentido que le dan a la vida, dándole el mismo sentido que le dan a la naturaleza. Esto hace que, pues, que entre las comunidades indígenas, a excepción de las modernas, pues que como las han acorralado y les han quitado las tierras y todo, pero entre los grupos anteriores, no, cosas como el estrés no se conoce. Memo, esta pérdida de sentido de la vida que sufrimos en la época posmoderna en Occidente también está influyendo en estas culturas que usted acaba de mencionar. Sí, claro, porque es que se integran a Occidente. Yo quisiera... Es como si el mundo se estuviera occidentalizando. Sí, claro, porque es que el mundo se occidentaliza en la medida en que se industrializa con empresas occidentales. Yo quisiera saber si existe hoy en día la famosa paciencia china. Yo no creo que exista la paciencia china, porque están en un juego de occidentalizarse de tal manera que todo lo que les proveía el sintoísmo lo están volviendo velocidad, y al volverlo velocidad, toda la posmodernidad permea estas culturas. Ahí lo peligroso es que les va a pasar a los chinos cuando se vean afectados por la falta de dignidad en la vida, ¿cierto? Que es algo que estamos transmitiendo en Occidente en grandes cantidades. Por eso muchas culturas nos ven a nosotros como el demonio, porque les estamos llevando como solución lo que para ellos es romper con las costumbres, con los valores, con los principios, con un montón de cosas. Entonces, en nombre de la economía, en nombre de la política, hemos impuesto a la brava nuestros errores, porque es una cosa muy, muy importante. Occidente, que le da un gran sentido a la vida, lo pierde después de la Primera Guerra Mundial. Lo que Karl Kraus, y esto lo he dicho yo muchas veces, va a llamar los últimos días de la humanidad. Y cuando empezamos a perder humanidad, es donde llevamos toda esa pérdida de humanidad a las otras culturas. Entonces, a partir de ahí, habrá un juicio muy alto a Occidente, porque todos lo ciframos en la economía, en la producción, en el tener, en la competencia, y la vida se ha convertido casi que en un dolor. Hay una preocupación cotidiana que se trabaja mucho en economía, y es cuánto me gano para saber qué puedo comprar. Y esa es una de las preguntas permanentes hoy, mañana, pasado mañana. Y por eso funciona la economía y por eso el hombre es una entidad económica. Depende a la solución de esa pregunta, usted le dará sentido o no le dará sentido a la vida. Y vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuánto me gano para saber qué puedo comprar? Entonces, entramos en una carrera tremenda donde la vida pierde sentido, porque se convierte en un espacio único y exclusivo de consumo, no más. Estamos midiendo la calidad de vida a través de la cantidad de cosas que tenemos, y no a través de la cantidad de cosas que entendemos. Por eso la calidad de vida a mí me la da es el paisaje, me la da el espacio público, me la dan los vecinos, porque de nada vale que tenga un montón de cosas si no entiendo el paisaje, si no entiendo a los vecinos, si no me entiendo yo mismo. De nada vale la calidad de vida si usted no aprende una cosa nueva todos los días. Porque entonces no, es como si no estuviera vivo, es como si usted fuera otro objeto más. Los objetos, el vaso se queda vaso hasta que alguien lo rompe y ahí ya ni siquiera vaso. Entre los seres humanos está apareciendo algo similar. Cada vez se centra en tener cosas y en saber menos. A partir de ahí la vida pierde el sentido, porque es que la vida es una pregunta que yo me estoy haciendo, y esa pregunta, en la medida en que tenga respaldo para la respuesta, me dice qué tan bueno es o no es vivir. Entonces, hoy en día sabemos que el cerebro, pues que es más o menos lo que nos da el sentido de las cosas, funciona como una máquina, y esa máquina interpreta un montón de hechos físicos y químicos que se dan a través de los sentidos. O sea, yo porque soy capaz de ver el citófono, porque soy capaz de verte a ti, por los fotones de luz que tú desprendes. Y me están oyendo por las vibraciones que llegan al oído. Y puedo tocar algo por efectos de temperatura, efectos químicos, lo mismo si huelo, si gusto, son procesos químicos. Eso ya está muy bien determinado, pero yo no puedo mirar a alguien y decir fotones de luz llegan a mis ojos. Y a partir de ahí es un problema de iluminación. No. Necesito un conocimiento para saber, poder interpretar lo que me llega a través de esos fotones de luz. Claro. Y necesito un conocimiento para entender y codificar bien y lograrle un uso y un logro a las vibraciones que llegan a mi oído. Pero entonces mucha gente se quedó en los fotones de luz, se quedó en las vibraciones, se quedó en los cambios de temperatura, se quedó en las reacciones químicas. Y a partir de ahí, la vida no tiene sentido. Claro. Lo que tiene sentido es mi subjetividad. Y esa subjetividad se alimenta de conocimiento. Para que así cada vez yo logre entender mejor eso que estoy viendo, sintiendo, tocando, gustando. Y dándole un enorme sentido a la vida cuando lo que yo logro lo llevo al otro. Me acuerdo de un cuentecito del Talmud de Rabbi Kahana, que decía una cosa muy bella: cuando lleguemos a la cosecha del trigo tenemos que hacer 4 operaciones. Cogemos, de la cosecha, cogemos un primer manojo de trigo, de espigas, y nos lo traemos hacia nosotros, y después se lo brindamos al mundo. Luego lo llevamos hacia arriba y lo bajamos hacia nosotros. Te le pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo así que me lo traigo hacia mí, lo saco hacia afuera, lo mando arriba y después hacia abajo? Eso tiene una razón. La vida empieza a tener valor cuando yo siembro en mí y al obtener la cosecha la llevo afuera. A otro. De resto, no vale la pena haber cosechado. Y cuando la llevo arriba, tengo en cuenta que hay algo superior a mí. Que si eso que es superior a mí tiene un orden, ese orden se repetirá abajo. ¡Qué lindo! Eso irá a darle sentido a la vida. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Entonces, mi logro yo que aprendí de esto, yo que le voy a dar al otro, dentro del mundo de la metafísica que cumple y en la tierra que cumple. Memo, lo simbólico le da mucho sentido a la vida y estamos en una época que está despreciando lo simbólico. Sí, claro. Mire, nosotros perdimos, por ejemplo, hay gente simbólica, la India es llena de símbolos, y el símbolo es ese sueño que queremos realizar. Eso lo que dice Carlos Gustavo Jung, en un trabajo que hizo con sus alumnos que se llama El Hombre y sus Símbolos. El símbolo es un significado, me está significando una dirección. Entonces, la presencia del símbolo es la llave que me abre un camino. Las sociedades simbólicas tienen muchos referentes para darse cuenta qué tan importante es la vida. En Occidente cambiamos los símbolos por las marcas. Y eso es un efecto muy, muy interesante, porque la marca también es un símbolo, pero es un símbolo que me está llevando única y exclusivamente al consumo. No me está llevando a la trascendencia. Cuando yo veo un templo en la India donde el hindú, por ejemplo, le da sentido a la vida a través del samsara, una serie de reencarnaciones, o sea, pasará por todos los estados para entender qué es la vida, y ese es el sentido. Por eso, dentro de esas teorías de ellos, si alguien está en la última de las castas, no hay problema, habría que pasar por esa. Porque si yo estoy en la mejor de las castas y desconozco las otras, no sé qué es la vida. Entonces hay que darle la vuelta, hay que pasar por la de los peores, la de los rechazados, la media, no sé qué, hasta que llegan a la casta mayor y ahí entran en el nirvana, donde ya la vida es completa, ya lo entendí. Y son sociedades simbólicas, simbolismos a través de la danza, de la forma del vestuario, simbolismos en sus templos. El hombre a través del símbolo logra crear referencias a las grandes preguntas. Eso, por ejemplo, en el mundo del Chinto, el sacerdote Chinto del sintoísmo se preocupará por estar en contacto con los dioses a través de símbolos. Y un templo chinto es lleno de unas tablitas rojas. Y la gente, a la medida en que avanza en la tablita, se encuentra más con la divinidad. Y el trabajo del sacerdote es lograr que ese encuentro tenga sentido. Para que la ofrenda que se le da a los dioses, en el caso del chinto, sea la mejor de todas. Entonces el símbolo nos diría o nos indicaría cuál es el camino. Ahora, ¿qué sucede cuando el símbolo se convierte en un símbolo comercial y me dice que el camino es comprar esto o hacer hasta lo imposible por comprarlo antes de que llegue el último modelo? Eso ya sería como la gran pregunta. Pues sí, esta sí es la pregunta de los $50,000. Bueno, pues Memo Ángel, muchísimas gracias por su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. En esta ocasión el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, ha hablado sobre el tema de el sentido de la vida en otras culturas. A ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por su amable sintonía y los invitamos una vez más para que dentro de 8 días ustedes puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.